History plays the first time as tragedy, the second as farce. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estoy tirando un poco del cable. Bienvenidos a una nueva edición de Tragedia y Farsa. Tragedia y Farsa Mundial, aunque... Encontramos que falta un micrófono, ¿verdad? Está acá, pero está ahí. No sabemos qué le pasó. Y este, ¿no? Está medio... Sí, porque este es el que va acá, este es el que va en el, en el medio, colgante, claro. Claro. Bueno, igual... No, a ver, no querés si... que te diga si sale. Ajá, no sé. Bueno, si no, me pongo acá en el medio y eliminamos cualquier... ¿Sale? Así estoy más tipo stand-up. Bueno, decíamos que estamos en esta emisión de Tragedia y Farsa, bueno, mundial como siempre, porque nosotros hablamos siempre de cine de todo el mundo. Así es. Y... yo me voy a poner acá, ahí está, así monitoreo, ahí está. Y seguimos, por supuesto, bueno, no por supuesto, porque no hay ningún motivo en particular, pero seguimos con el cine de Yugoslavia. Sí, hoy cambiamos de director, dejamos a Goran Marković y nos vamos a otro Goran, ¿no? A son Goran... todos Goran. Sí, exactamente, nos vamos como a... Juan. A Goran Paskaljevich. Sí, sí. Un director más reconocido internacionalmente, aunque yo no había visto nada del tipo, pero me suena mucho de haberlo visto. ¿De quién fue? ¿Te acuerdas de quién fue la que vimos? ¿He sido sistemáticamente un idiota? No era de Goran Paskaljevich. No me acuerdo de quién era, pero no era de Goran Paskaljevich. No, bueno, y mientras pero tanto, es un director que aparece mucho, que aparecía mucho en Europa, me acuerdo. Ah, y puede ser, tiene sí, ese perfil. Sí, de hecho, una de las dos películas que vimos hoy, yo creo que tiene un perfil así muy Europa, sí. De película, ¿cómo decirlo? De esas películas que la... alguna persona mayor y después te dice, es una película fuerte. Sí. No, ese da con ese, con sí, ese perfil. Son dos películas muy distintas las que vamos a comentar. Sí. La primera es cómica, ¿no? Tiene ese humor picaresco con crítica social que al que nos tiene acostumbrado el cine yugoslavo. Sí. Y la otra es más violenta, es casi una película tipo Gaspar Noé, sí, muestra sí, mucha violencia. Yo me acordaba de. Yo pensaba en eso. En realidad sí, más verbal que. Física, pero violencia, ¿no? Sí, sí, sí. A la que nos tiene acostumbrado el cine yugoslavo, ¿no? De los 90 para acá, yo diría. Sí, que se olvidó. Perdió esa... La violencia, claro. Perdió esa capacidad de golpear al espectador. Quiero decir que a partir de la caída del régimen yugoslavo, de Tito, del desmembramiento del país en los distintos... países, bueno, llegó la guerra y por supuesto llegó la tristeza, la violencia, la bronca, se perdió esa armonía, esa no afabilidad, esa amabilidad que existía en los balcánicos, ese don de gentes, esa comicidad, esa cosa tan pintoresca y divertida, y pasó a algo muy violento y desagradable, ¿no? Así es. Sí, tal cual. No, yo estaba pensando, perdón, estaba pensando en el mundial también. Bueno, aparte, no, porque quería decir que hoy vimos Inglaterra, Estados Unidos, el clásico, bueno, no solo entre Colonia y ex, ¿cómo se dice? Sí, Metrópolis. Metrópolis, exactamente, sino entre, es un gran clásico, eso lo decían ustedes en UPMA, esto lo traigo yo a la mesa ahora. Un gran clásico entre imperialismo y colonialismo. Sí. Ojo, se enfrentan dos formas de entender la explotación y la expoliación de pueblos ajenos, ¿no? Sí, sí, y los dos últimos grandes dominadores del mundo, ¿no? Sí, sí, estaba en disputa el control global, prácticamente. Sí. Y fue empate, bueno, se dividieron salomónicamente el control del mundo, como no podía ser de otra manera, ¿no? Y bueno, no sé, ¿querés comentar algo del mundial? Esta semana debuta Corea del Norte. Estamos esperando el debut de Corea del Norte, sí. Que prepara una gran sorpresa, un batacazo. Juega contra Brasil el primer partido. los brasileños no se esperan lo que les va a pasar. Yo tampoco. Pero puede ser cualquier cosa. Puede ser cualquier cosa. Y estén atentos porque quizás cambie la historia del mundo con la actuación de Corea del Norte en este mundial. ¿Quién sabe? Corea del Norte levantando la copa. Va a hacer reflexionar a mucha gente. Llevándosela a Pyongyang, exactamente, sí. ¿No? En una valija diplomática. Sí, después de llenar todos los formularios para ingresar con objeto del imperialismo al país, bueno, van a poder pasear ahí junto a Kim Jong-il, uh-huh. Paseando con la copa. Y bueno, mucha gente en Occidente va a empezar a pensar, bueno, al final la posta era el comunismo. Sí, se salió campeón del mundo. Algo está pasando acá. Así que bueno, esperemos que así sea, ¿no? Así es. Bueno, ¿te parece si vamos a un tema y después largamos con las películas que nos... Sí, lamentablemente me quedé pensando, es el único representante, ¿no? Traje y farsa, más allá de que sea el que financie este programa. No hay ningún otro país medianamente socialista. No, porque ya lo dijimos varias veces. Bueno, no está Cuba, no está Venezuela. Hay grandes ausencias, ¿no? Del Bolivia. Mapa, del campo socialista. No es muy extraño. Bolivia, no está Ecuador, ni siquiera, ¿no? Claro. Y bueno, y lo que las potencias, las antiguas potencias balcánicas ahora disputan... el trono de ver cuál es el país más fascista, ¿no? Se pelean entre ellos. Sí, tremendo. Han pasado de un extremo al otro, así que bueno. Tampoco está Mongolia. No, ni Moldavia. No está Mongolia, ni Moldavia, ni Chipre. Ni Chipre. Así que no tenemos. Bueno, por ahora. Entonces... Hay que concentrar nuestras energías, sí, exactamente, en Corea del Norte. Así es. Bueno, entonces sí, vamos a un tema. Sí, exactamente. Y arrancamos comentando. Y largamos, sí, exactamente. Películas de Goran Paskalievich. Bye. Bueno, volvimos entonces con este segundo bloque de Tragedia y Farsa. Tenemos un blog que es tragediafarsa.blogspot.com, que se va actualizando de a poco. Y tenemos un mail que al que pueden mandar, que es tragediafarsa@gmail.com. Por ahora nos quedamos en ese blog, ¿no? Como quieras, sí, yo te iba a preguntar, no sé si al aire o fuera del aire, no veo como para comprometerte o no, pero... Bueno, lo vemos después, sí, en asamblea, sí, sí, con las autoridades que nos van a decir qué hacer. Y bueno, ya pasamos entonces. Tenemos una pregunta del público, pregunta a Fran Upma, si mañana a las 23:30, mañana domingo, hacen un resumen del Mundial. ¿Nosotros dos? No. Lo de preguntar por él. 23:30. 23:30, domingo 23:30. Sí, así como un. Ha de ser el único horario que queda disponible. Trasnoche. Sí, porque está Rastros de Camino. Sí. Sí, puede ser. Si no, otra opción era transmitir a Alemania-Australia y hacer el resumen ahí. Uh-huh. Sí. Yo voto por esa, si me permiten. Sí, 23:30 un domingo es muy tarde, realmente. Aparte, no sé, me parece que tiene más, es más picante transmitir en vivo. Y fue también que fue un horario laboral, lo cual impulsa a muchos. Fue un récord de audiencia. Fue un récord total de audiencia. Sobre todo, al menos viendo Upma, yo creo que el anterior récord de Upma no era ni la mitad de la audiencia del otro día. Así que yo, para mí deberíamos transmitir a Alemania-Australia mañana, que lo pasa, creo que, Telefe. Y bueno, y ahí hacemos el resumen también del Mundial. Me parece perfecto. Bueno. Repetime los partidos para mañana. Perdón esta interferencia. Y bueno, es inevitable. 8:30, Argelia-Eslovenia, partido que hay que ver. Sí. Entre dos países que supieron conocer las mieles del socialismo. Y... Argelia dicen que juega muy mal, pero muy mal, que tiene todos los números para ser el último del Mundial. Yo puse a perder los tres partidos. Y Eslovenia apuesta a un juego bonito, como yo le digo, un Lepo y Gram, que es una traducción que hago con palabras sueltas que sé del esloveno. El juego bonito, al menos eso dice el técnico, dice que no le importa perder si entretiene al público. Ahí va, bien. Así que bueno, y del partido que vi contra Nueva Zelanda, amistoso de Eslovenia, me gustó bastante. Así que mañana juega Eslovenia, para disputarle además el lugar a Estados Unidos e Inglaterra, uh-huh, las dos grandes potencias maléficas del mundo. Y después a las 11 Serbia gana, un partido intrascendente. Y a las 3:30 juega, bueno, Alemania-Australia justamente, ¿no? ¿Podremos ver un clásico Serbia-Eslovenia? Creo que sí, ¿eh? Creo que sí, que en octavos hay cruces. Con muertos y bueno, todos los condimentos, ¿no? De los clásicos orgánicos. Sí. Igual no sé si hay tanta pica con Eslovenia. O sea, un Serbia-Croacia se matan directamente, literalmente. Bueno, Eslovenia no sé qué onda. Como que no lo quieren, pero tampoco les da mucha importancia a los eslovenos, me parece. Sí, no, los odiados son los macedonios y los croatas, ¿no? ¿Es así? ¿Puede ser? Por Serbia, sí. Ah, ahí está. Sí. Sí, sobre todo los croatas, ¿no? Claro, digamos, pero los niveles de animosidad, digamos, los que se llevan el palmarés son esos tres. Sí. Sí, pero bueno, Croacia esta vez no clasificó, se quedó ahí en la puerta. Va en dos cuadras antes del Mundial. Y bueno, así que esos son los partidos para mañana. Yo recomiendo Argelia-Eslovenia a las 8:30. No es ideal desayunar y ver Argelia-Eslovenia. Realmente es un muy buen plan. Y bueno, no sé. Si... Bueno, arrancamos entonces con una de las dos películas que tenemos para hoy. Si no te parece mal, arrancamos con Bure Batuta. Bueno. El cabaret, alias el cabaret de los Balcanes, o... Ya muy malo eso. Tiene como muchos, tiene como muchos alias esta película, también se llamó Barril de Pólvora. El Polvorín, leí. El Polvorín, exactamente, sí. En honor a la localidad. Acá, puede, ¿no?, ser, de los Polvorín, sí. Bueno, y sí, una película, como dijimos, muy violenta y que... No, es muy difícil de narrar o de hacer una sinopsis porque son miles de pequeñas historias entrelazadas. Vos me decías que se parece a un video de Fito Páez. Sí, tiene una onda, no me acuerdo cómo se llama la canción, esa de Sacate el Diablo de tu Corazón, Buenos Aires, sí. Nada, clásica canción de Fito Páez, de las peores de Fito Páez, lo cual es decir mucho. Y que tiene esa onda, ¿no? La gente se va cruzando en la calle y se caga piñas por cualquier razón, al mismo tiempo quizás se da un beso y está como muy exaltada y alterada, y eso es lo que quería denunciar Fito Páez con su gran visión, ¿no?, de la sociedad, con su gran análisis de que hay mucha violencia en la calle y que paremos un poco la mano, bajemos los humitos y que nos saquemos el diablo de tu corazón. Y bueno, eso es lo que parece decir Goran Paskalievich, ¿no? Exactamente, ¿no? Retrata este momento tan particular de la guerra, sobre todo la película está ambientada en una noche en Belgrado, digamos, pero una noche muy particular porque es supuestamente la noche anterior a que se firme el acuerdo de Dayton, que sí. Es el acuerdo de paz. Sí, uno de esos. Bueno, sí. Cuestión que vemos entonces en esta película coral, un montón como de viñetas, ¿no?, de la vida en Belgrado, donde vemos, no sé, amistades de años, echarse a perder, gente peleándose. Sí, nada está directamente involucrado con los sucesos de la historia con mayúscula, ¿no? De los problemas de la guerra, creo, salvo que en alguno de los momentos en que me dormí un poco allá tenía roce, pero en general son conflictos no interpersonales, sí, por y casi está banales, sí, no, pero que llegan a mayores, como por así decirlo, claro. Y me parece que la idea es como dar cuenta de este estado de descomposición social o algo que, según Paskalievich, se vivía en esos días, ¿no? Sí. En que estos personajes sacan así a relucir o cuentas pendientes o boludeces por el estilo, o boludeces, punto, para que son como un pretexto así para llegar a las manos o cosas. Claro, es como que los ánimos están tan alterados que la más mínima chispa, el más mínimo conflicto, como puede ser un problema, un accidente de tránsito, deviene en un estallido de ira, sí, incontrolable. Sí, está esta cosa de la pérdida de los lazos sociales, ¿no? Claro. De la amalgama social, en donde yo lo vi en clave, perdón, no había, ¿no?, otra forma, había que buscarse alguna excusa para terminar de verla y para terminar de tratar de, como, ¿cómo decirlo?, de aprenderla de alguna forma. En clave jovesiana, ¿no? Porque de última esta disolución del Estado que lleva a este estado de naturaleza en donde, claro, el hombre es el lobo del hombre. Todos. Como quien diría. Están en una guerra contra todos. Todos, ¿no?, contra todos, así es. Sí, sí, es una manera de verlo. Ahí en los comentarios de Internet Movie Database, creo, y en otros comentarios vos decías que la película tiene como muy festejada. Muy festejada, en, ¿no?, en IMDb, sí. La gente muy enojada, diciendo que al que no le gustó la película es como que no la entendía porque no estuvo ahí y la estaba viendo desde su comodidad ahí en Belgrado, exactamente. Y el que seguramente la estaban viendo desde su comodidad burguesa y no llegaban a entender este estado. Sí, bueno, nosotros no la vimos en una asamblea tomando café, comiendo masitas, pero por supuesto que para nada desde una posición burguesa y no nos gustó demasiado, de todas maneras. Así es. La película. Es una película, sí, ideológicamente uno no le puede reprochar nada, pero tampoco puede reivindicar nada, ¿no? Me parece que es bastante flaca, que no tiene mucho para expresar ni para sacar de interesante o de jugoso, ¿no? Sí, y decirlo, me parece como que tiene un solo punto, tiene una sola cosa para decir y como que en una hora y media lo dice varias veces y bueno, uno como ya, claro, sí, sí, siempre lo dice igual. Sí, aparte de eso, siempre está como el fantasma de o la violación o la violencia abierta, digamos, y bueno, y pasa como en todas las viñetas está esto mismo, ¿no? Como que está ahí sobrevolando, que uno no sabe si se va a materializar o no. A veces las que menos se materializa, la mayoría de las veces no, pero como que siempre el mecanismo es el mismo. Sí. Sí, la verdad, no sé, yo no tengo mucho más para aportar. Tampoco me gustaron esos recursos más poéticos, ¿no? Como la utilización del cabaret y de que esto es un cabaret, como diría la sí. Torre en Yugoslavia, ¿no? Todas cosas realmente no sé, como que no dejan demasiado. No dejan demasiado para pensar al espectador, porque está todo bastante deglutido y es todo bastante obvio, y al mismo tiempo no son ideas particularmente originales. Y está filmado de una manera, creo que, de hecho, como que utiliza la excusa de que, bueno, necesito los golpes bajos para dar golpes bajos, o no sé, golpes bajos, pero como para atender a cierta morbosidad. Y bueno, no sé, eso. No, sí, hay una cosa media complicada, ¿no? Que es de última, a ver, cómo retratar lo que... cómo hacer una especie de realismo sin caer en los golpes bajos. Es Es verdad, complicado. es verdad. Bueno. Porque de última, no sé, sí, si hablamos de ese ambiente... Sí, si Sí, esas solamente lo vas a cosas... contar, no tiene sentido. Es verdad. No, no, me refiero a que esas cosas sí deben haber pasado, pero bueno, quizás el desafío es llevarlo a forma de película. Y no caer ni en golpes bajos ni en una cosa aburrida como esta película. Sí, aburrida, que tampoco propone ninguna reflexión en particular, o no le propone al espectador realmente pensar, me parece. Como que se quedan en una idea chiquita, básica, y bueno, después ejemplos y ejemplos y ejemplos y ejemplos Es de lo difícil, mismo. es complicado. Es complicado. Retratar el horror, digamos, así, con Sí. mayúscula es complicado. Sí. No sé, lo pienso así en voz alta. Me acuerdo de alguien que decía, por ejemplo, yo no sé por qué no la vi, pero decía que a él le parecía que, por ejemplo, el horror del Holocausto estaba mucho mejor retratado en La vida es bella, película que no vi, que en La lista de Schindler, que era así como un manantial de lágrimas y golpes más o menos bajos. Bueno, La vida bella también tiene, yo la vi. Y más allá de las morisquetas de Benigni, tiene infinidad de golpes bajos, ¿eh? Y golpes bajos importantes, así, con niños y fosas comunes, y. O sea que no se queda atrás con eso. Pero bueno, sí, no sé, puede ser. Bueno, vamos a, si te Vamos. parece, vamos a un tema y Sí. después vamos a la próxima película, una que traerá risas así al compañero. Dale, la próxima Bueno, película que es. ¿Cómo se llamaba? se Ah, llama El El engañoso. engañoso verano del 68. Bueno, vamos a ver. No me hagas decirlo en el cerro de bravata para salir. Pero está por ahí. Bueno, nos vemos entonces. Another must-well day flows by. Bueno, ya estamos nuevamente entonces con Traje y Farsa. Ya podemos confirmar que mañana 15:30 desde la pantalla de una radio van a poder escuchar la transmisión del partido de Alemania a Australia por el grupo D, uno de los grupos de la muerte que hay en este mundial. Así que mañana va a estar Alemania, Australia y además después nos vamos a quedar charlando vía satélite con los chicos que están en Pretoria. ¿La muerte por el aburrimiento? Sí, creo que también. En Francia y Uruguay se llevan muchos puntos en ese sentido. Bueno, lo suma desde que fue el sorteo, dijimos que era el grupo de los muertos realmente. Porque es un grupo muy parejo, es verdad, pero ¿por qué? Los cuatro son realmente muy malos. Francia y México quizás tienen un poco más de técnica, pero son muy pecho fríos. Uh-huh. México es muy pecho frío y a Francia no le importa mucho el mundial. Quieren irse de putas, esas cosas que hacen Ribery, sí, Bubú. Yo hoy caí que era la selección subcampeona y dije, bueno, no puede estar pasando esto. Que tienen muy buenos jugadores y cada tanto se calientan un poco y llegan lejos, han ganado la Eurocopa, un mundial. Pero sí, me impresionó como que no tienen ganas de jugar. Lo mismo se veía igual en los griegos, ¿no? Quizás. Sí. ¿Cómo decirlo? Fogoneados a la inversa, ¿no? Por la crisis de su país. Sí, uno lo contrasta con aquellas resistencias horrorosas desde el punto de vista futbolístico, pero realmente conmovedoras desde el punto de vista de la entrega que tenían en la Eurocopa que ganaron, donde desde el minuto primero hasta el 90 corrían todos de acá para allá, tapando todos los rivales y todos los remates de los rivales. Y hoy realmente parecía que eran un equipo en bancarrota, ¿no? Sí. En bancarrota futbolística. Sí, total. Con una gran deuda con el fútbol. Sí, sí, totalmente. Y bueno, Corea, que trata de emular un poco a Norcorea, que marca el rumbo no solo a nivel político, económico, sino también futbolístico. Y bueno, Corea del Sur quiere quizás aparentar tener un nivel parecido, ¿no? Y por eso hoy se esforzó y ganó. Así es. Bueno, la otra película que tenemos para hablar hoy es Barlichbe Leto 68, ¿no? El engañoso verano del 68, como decíamos. ¿Leto es verano? No, Leto es año. Ah, ¿y el otro es como una palabra compuesta? No sé, no me acuerdo. Pero me acuerdo sí que Leto es año, pero no, de las otras palabras no. Quizás estamos frente a otro caso de traducción mentirosa, ¿no? Sí, para atraer al público, ¿no? Sí, sí, sí, exactamente. Seguramente cuando se estrenan estas películas en el centro, acá en Buenos Aires, quizás se optó por ese nombre. Me imagino que debe haber sido. Ah, no, pasa que estamos en el año igual 80. En esa época 84. Se estrenaban muchas películas europeas. ¿En qué año? En los 80. ¿Sí? Sí, las películas que más vendían eran las cómicas italianas, boludas, o españolas, francesas, películas de Belmondo y de Depardieu, así de películas de comedias o policiales, películas de género, estaban ahí en tope. Sí, sí, sí, yo me acuerdo de chico, las películas de Belmondo policía, digamos, eran así como top de club, sí, sí, sí. Así que no sé si capaz que se estrenó esta película. Está con los mismos actores de siempre. Sí, tenemos exactamente el mismo película. Reparto y que también estuvieron en Bure Batuta, sí. Te cuento, hay un par de personajes. Y además en la misma escena están los dos que aparecen siempre. El gordo de barba, de cómo fui arruinado sistemáticamente por idiotas. Claro, que es el padre de... Sí, sí, sí. Y al mismo tiempo está el damnificado del accidente de tránsito, sí. Que es el rubio que aparece en todas las películas. Pero variando más, un poco más el. Sí, por acá estaba como enojado. Siempre él hace como de apático, ¿no? Sí, o de burócrata. Sí, de burócrata, un tipo gris. Y acá como que pierde la paciencia y sí. Un poco de su personaje. Sí, sí, sí. Bueno, tenemos entonces esta película, El engañoso verano del 68, película del año 84, en donde asistimos a. ¿Cómo decirlo? Despertar sexual de este muchacho Peritza, sí. Que sí, no hace otra cosa que pensar en minas todo sí, el tiempo, durante toda la película. No hay un segundo que no esté mirando de manera muy babosa a alguna mujer. Y aunque al mismo tiempo debe preparar su examen final de graduación sobre el marxismo. Él eligió hablar sobre el marxismo. Y que Max en un momento de la película le guiña el ojo. Sí, es muy bueno, me parece muy, muy simpático. Le guiña el ojo cuando el tipo le está mirando el culo al profesor. Claro, ¿no? Sí, sí, un Max diferente, un Max más picarón. Más desacartonado. Sí, rojo de vergüenza quizás, o de calentura. Y bueno, este chico, claro, que solamente le interesa ligar, como dirían los españoles, que está obsesionado primero con su maestra de sociología, después con otras chicas que van apareciendo. Y bueno, al mismo tiempo está el otro personaje, que es uno de los otros personajes, que es su padre, el cual es interpretado por este actor gordo de barba que vemos siempre, que deberíamos averiguar cómo se llama, porque ya comentamos como 10 películas con él. Tengo que decir que me terminó gustando mucho el personaje del padre. Es un actor muy bueno, es muy simpático. Todos los personajes que hemos visto los ha sabido desarrollar con gracia. No, pero el personaje en sí, sí. Es muy bueno porque, bueno, digamos, es un juez de provincias, pero tiene todas estas características, ¿no? Es una especie de arribista al partido, al marxismo, al Estado, a todo, digamos. Como que está permanentemente con estas cosas medio mezquinas, mediocres, ¿no? Por ejemplo, de no querer irse a la capital, a jugar, a ser juez en las grandes ligas, digamos, ¿por qué le está cómodo ahí siendo un juez de provincia y bueno, haciendo boludeces, prohibiendo películas pornográficas? Y no metiéndose en demasiado quilón. Sí. Y tiene esta cosa de ser chupamedia con los jefes. Cuando viene este burócrata mayor de la capital, que le prepara toda una recepción, así, le dicen que yo le puedo ayudar, dígame, no hay problema, es así como demasiado servicial, es como una especie de arrastrado, ¿no? El clásico chupamedia de oficina, preocupado por seguir ascendiendo en esta carrera burocrática. A mí me gustó, ¿no? Sí, creo que está como tratando un poco de retratar. Sí, creo que lleva bien esa doble moral que tiene, porque él se lo cree de alguna manera. No lo vemos muy consciente o muy lúcidamente actuando de una manera y diciendo otras cosas, contradiciéndose, digamos, ¿no? Porque todos esos valores... No, al contrario, tiene como esta fe de los conversos, ¿no? Sí. En un momento la esposa le reprocha, le dice, bueno, pero vos, dice, ¿qué te pasa? Nadie te puede objetar nada, dice, si te uniste al partido hace poco, sos nuevo. El tipo dice, bueno, pero justamente por eso, dice, mi hijo se tiene que sacar mínimo un 7 en marxismo, o sea, no puede quedar por debajo. Claro, sí. Y sí. En otro momento, perdón. Sí. El hijo le reprocha, ¿no? Le dice, bueno, porque el padre le dice... El marxismo llena todos los poros de nuestra sociedad, ¿entendés? Dice, es realmente necesario, ¿te queda claro? Y el hijo le dice, bueno, sí, entiendo. Dice, por eso te uniste al partido a tu edad, para escalar socialmente, ¿no? Para progresar. Y dice, no, eso no es verdad. Yo siempre quise unirme, lo llevaba muy profundamente en mi corazón. Pasa que, bueno, las cosas no se dieron y... Claro. Sí, por eso, es como que él no realmente se lo creyera. ¿No? Todo esto, toda esta nueva... de nuevo sentir socialista que lleva adelante. Y bueno, la película... Sin mucha idea tampoco. Sí. En ningún momento se lo ve profesar las bondades del socialismo. No, igual esa charlita me llegó un poco, la que le da el chico que le dice, bueno, geografía no importa mucho, ¿qué te importa saber dónde está Abu Dhabi, Singapur, la historia, cuándo fue que conquistó tal rey? Dice, pero el marxismo atraviesa todo, bueno, lo que acabas de leer, ¿no? Recién. Bien. Sí, pero igual a mí de adolescente me hubiera convencido. Que tu viejo te diga. No, pero igual, digo, me parece que se refiere a que, como diciendo, bueno, la clave para triunfar en esta sociedad yugoslava de los 60, en este estado burocrático, es tener unos conocimientos de marxismo o al menos aparentar unos ciertos conocimientos de marxismo. No, para mí le está diciendo que el marxismo atraviesa todas las esferas de nuestra vida y que por eso es importante impregnarse. Sí, bueno, más, pero empieza pero, la película, le dice el marxismo es la moral política o algo así, le dice más importante que dio sí, la humanidad. Pero yo lo entendí como él expresa un convencimiento, quizás no esté convencido, ¿verdad? Pero lo expresa. Lo leí en clave como que hay que aparentar ser marxista. O sea, me decía Esteban la otra vez, me comentaba de alguien que vendía memorabilia soviética a la salida del Centro Cultural Recoleta, y que él le preguntó en un momento, se puso a hablar con este tipo, un ruso, y le preguntó, y me dice, ¿pero era obligatorio estar afiliado al partido? Sí, no, obligatorio no era, pero si querías llegar a algo, y pensé, claro, tenías que estar ahí, tenías que estar comprometido. Aparentar, sí, al menos aparentar estar comprometido. ¿Qué te hacía, no? También. Una firmita. Exactamente, un carnecito, se va de carne, todo, nunca salga así, exactamente. Sí. Y ahora de vuelta, yo lo pensé en eso. Sí, bueno, puede ser. En esa clave. Uh-huh. Bueno, no, y después tenemos así como gran eje movilizador, más allá de este ardiente apetito sexual de Perica, este conflicto generacional, ¿no? Que está ahí todo el tiempo, entre como la vieja guardia de la burocracia y estas nuevas generaciones que solo piensan en la liberación. Sí. La liberación política, la liberación sexual, la liberación ideológica. Sí, sí. Igual eso es algo que me molesta, es lo que en parte me molesta de esta película, me molesta de muchas películas que he visto de esa época y más actuales, sobre el mismo momento, y que hacen una reivindicación muy exagerada, muy apasionada del apoliticismo, de los jóvenes que no es que estén en contra del sistema, ni siquiera están a favor de nada, simplemente, bueno, quieren, en este caso, simplemente es un pibe ultra pajero, o en otros casos, simplemente consumir, o poder ir de viaje, o poder hacer shopping. Recordábamos, ese era el caso de esta película Solenales, ¿no? Sí. Ese es un tópico bastante recurrente y creo que es una manera bastante maniquea de presentar las cosas. Pero igual acá está como la otra voz, acá tenés la hermana de Perica, que es así como la joven romántica, sí, hay apasionada. Sí, ¿no? Muestra a otros jóvenes, no muestra, uh-huh. Tengo que reconocer que sí, que no es el único tipo joven social que muestra la película. Pero hay alguna especie de reivindicación, como si de alguna manera fuera al mismo tiempo una reivindicación política, el apoliticismo, como de rebeldía ante la rigidez del sistema, de la burocracia, pero pues, igualmente hay que decir también que sí. Es reprimido, digamos, Perica. Sí, es reprimido por el padre. Pero te iba a decir que en ningún momento aparece, digamos, el Estado cortando su libertad de ponerla, ¿no? Donde Perica quiera. No. Sin embargo, sí, bueno, no tiene que estar literalmente el Estado. Claro, pero es como que de alguna manera el sistema representado en su padre. Sí, no deja espacio para la diversión, para lo lúdico o para, bueno, los distintos naturales. Sí, ¿no? Y como si no se pudiera ser pajero y ser revolucionario al mismo tiempo, o no necesariamente revolucionario, pero tener alguna otra idea en la cabeza que una mina en bolas, ¿no? Y parece desde ese punto de vista, analizando bien ideológicamente la película, bastante triste, la verdad. Más allá de acá no estamos hablando ni de izquierda ni de derecha, ¿no? Pero realmente reivindicar a alguien que nada más tiene como objetivo garchar está bueno, porque realmente además no es lo común. Yo no sé igual si lo reivindica, me parece como una lectura un poco, me parece un momento un poco matelar. Porque está ahí, lo a mí lo contrapone, es un poco patético también después de todo, ¿no? Es, Para mí lo sí, enarbola sí. como lo sí, está la esta libertad. Idea, está esta idea de la libertad. Frente a lo rígido. Que la libertad es poner. Sí. Y que el socialismo al final termina siendo. Bueno, quizás lo. Este conjunto de reglas rígidas, ¿no? Claro, simplemente como la autoridad y con una burocracia, que bueno, de cierta manera no lo era, y la película también al mostrar, aunque de manera mucho menor, a los jóvenes estos que están yendo para Belgrado a manifestarse, y que son, al parecer, socialistas desencantados, utópicos. Sí, no sé, porque yo acá lo tenía impreso también, que bueno, vemos en un momento las imágenes, footage de los manifestantes que portan banderas del Che Guevara después de todo. Sí. Y acá en un momento, viste que están en la playa y se le acerca al padre de Perica, otro burócrata, también personaje funcionario del Estado, y le dice, usted vio lo que está pasando en Belgrado, usted vio lo que pide esa gente. Dicen, abajo las diferencias sociales, abajo la burguesía roja, abajo la corrupción y abajo con quienes dan poder. Es una especie de vuelta, este pedido de recambio generacional y de un poco como romper con esta sí. con estas rigideces de la burocracia. Sí, es cierto. Pero bueno, el eje de la película está sobre todo en Peritza, y para mí está como que son dos frentes, ¿no? De rebeldía contra el sistema, un frente un poco más lúcido y político, y un frente quizás más inconsciente, pero igual de importante, ¿no? Para combatir la moral no pequeña burguesa ya, pero esta moral socialista que aparece como muy rígida. No da espacio a otra cosa que no sea seguir determinadas reglas y lo que hay que hacer y que hay que trabajar y hay que estudiar y esto, como que una reivindica él, me importa todo un pito y hago efectivamente de mi vida un pito, que es lo que, y de mi pito una vida. Sí, exactamente. Y bueno, es una película con mucho humor, no, por supuesto, el humor típico balcánico de mujeres muy bonitas, realmente muy sensuales, en paños menores y de niños que se tocan y que siempre hace, es otro motivo típico del cine balcánico yugoslavo, siempre el abuelo y el nene son los más lúcidos, sí. Los más irónicos, graciosos, ¿no? Los que dicen lo que los otros no se atreven sí, a decir, ¿no? Está el abuelo este que está en silla de ruedas, medio hipocondríaco o victimista, no sé, pero está en un hospital internado innecesariamente y lo único que hace es mirar a las enfermeras y saludarlas. Y que alienta, ¿no? Por otro lado, a Peritza, a que efectivamente no le dé mucha bola al marxismo ni a comprometerse con nada, sino a conquistar minas y que esté atento que vienen las checas, que están muy bonitas, lo cual es cierto. Sí, a todo esto, las checas, este conjunto músicos checas que caen al pueblo, viene a representar, ¿no?, como este aire fresco, sí, que traía la primavera de Praga y que enamoró a algunos, exactamente, y después se fue y los dejó. Y pero sí, es así, es la idea de que está en la película, ¿no? Sí, exactamente, que llega así como una bocanada de aire fresco, como un verano, un veranito, el veranito checo, ¿no? Inolvidable, y después de poco tiempo termina. Y se van los sueños con Rusenka, o... Sí. ¿No? Que la chica, una chica bastante facilonga, que a los 10 minutos de conocer a Peritza ya está ahí intimando en un árbol. Y ya domina el idioma. Y ya. Sí, además son todos parecidos. Ahí en esa región, más unidos por la demanda socialista. Y bueno, sí, se va esta chica dejándolo a Peritza solo en esta tierra tan controlada, ¿no? Supuestamente. Y bueno. Así es. Así que bueno, a mí igualmente me gustó. ¿Te hizo, hubo momentos así que te hizo reír la película? No sabría decir. Probablemente no, si no me acordaría. Pero igual fue un grato momento. Bueno, entonces si quieren bajársela, seguramente van a estar los links. Sí, qué bueno que conseguiste links, perdón, para Videocracy y Policía Argentina. Hay que decirlo, que están en el blog, sí, no, están en Tragedia no Farsa, están subtítulos en español, están en inglés. Ahí en inglés. Bueno, realmente no había en coreano. Pero bueno, sí, de la otra no conseguí de plusvalía. Pero seguramente en algún momento la van a volver a pasar en el Malva. Y la darán en el Malva, seguramente. Es más, me extraña que no lo hayan dado. No, la dieron, la dieron. Pero no la pasaron en rotation, sino que dieron un par de pasadas nomás. Bueno, igual recordamos que no es así para... Sí, no. Para dejar las labores de la revolución y ir a verla, así que... Sí, no vale mucho la pena. Policía Adjetivo en realidad para mí tampoco. Videocracy tampoco. No. Pero están los links por si quieren, por si osan tener su propia opinión. Sí, sí, sí, exactamente. Lo cual no es recomendado para este programa. No, pero bueno. En el espíritu de autogobierno, ¿no? De este especial Yugoslavia que nos viene ocupando hace tres o cuatro programas. Quizás damos un poco más de libertades para que puedan formar un poquitito. Una primavera. Sí, sí, una primavera de Belgrado. Y, Bueno, no sé en qué hora estamos, creo que ya... Sí, estamos creo en hora, así que... Ahora vamos dejando el espacio. Está Esteban en el chat, así que ya debe estar pidiendo. Contando los segundos. Sí, sí, sí. ¿La semana que viene hay programa? La semana que viene no hay programa. Pasaremos algún gran éxito de Tragedia y Farsa. Así que bueno, nos tendremos reencontrando en 15 días. No sabemos, nos vamos a tomar el tiempo para deliberar si volvemos con otro especial para Haljevic o con Velocchio. Estaba Marco Velocchio. Y si encontramos algo de fútbol, ¿no? Relacionado para festejar el campeonato de Argentina, probablemente, o de Corea del Norte. Lo más probable. Yo estoy traduciendo comunismo y fútbol, te comento que sigue esa labor fiebrada. Bueno, tarde o temprano entonces tendremos ese especial, y bueno, si no será otro especial que también impulsará la revolución. Así es. En todas sus formas. Bueno, nos vamos y lo dejamos con Esteban. Con Esteban, y yo no pedí tener estos juegos. Mañana 15:30, Australia-Alemania. Alemania-Australia, el clásico, acá en una radio.com.ar. Sí, sí, sí, sí. Y 8:30, Algeria. Sí, ese no lo vamos a transmitir, véanlo. Pero sí, sí, sí, como un clásico de ex-socialista se bate en... Para ver quién es el mejor. Bueno, nos vemos entonces y hasta la semana que viene.